Hola, sí, estamos hablando con Gise del Bolsón, mamá de una de las personas detenidas, acusada de estar implicada en los incendios feroces que están ocurriendo en el sur. ¿Es así, Gise? Es así, es así, perdón. Sí, yo soy la mamá de una de las detenidas. Yo estoy en Capital Federal, allá en la provincia de Buenos Aires. Ella vive en El Hoyo, Sí. ya hace más de 5 años, antes de la pandemia. Vive allá y ella se dedica a la bioconstrucción, por supuesto, cuidado de la naturaleza, a la huerta. Ella y sus compañeros, o sea, todos fueron detenidos. Sí, te estamos escuchando, dice. Sí. Ustedes, perdón, ¿de dónde me estarían Te llamando? estamos ¿Me dijiste? llamando de Radio Sevilla, es una radio comunitaria que también funciona acá en la capital federal, en el cuarto Ajá. piso de IMPA, estimada. Bien. Y hay muchas informaciones contradictorias, la verdad que la Claro. información está muy Sí. complicada, por eso queríamos Muy ir a confusa. fuentes. Así Claro, que sí. te Muy escuchamos. confusa. Bueno, mi hija, Camila Barrera, ella, además de todas esas actividades que te comentaba que realizan, ella colabora con una biblioteca, la biblioteca Rincón del Hoyo, de ahí del Hoyo, Sí. Rincón del Libro, se llama la biblioteca. Así que ella se presentó espontáneamente con otro muchacho y con las chicas que están imputadas. Ellos se presentaron espontáneamente cuando fueron recibiendo las citaciones. Y del Hoyo los mandaron a Lago Puelo, de Lago Puelo a Bolsón, y de Bolsón los trasladaron entre el jueves al viernes perdón, no del jueves al viernes, sino el mismo viernes. Los trasladaron de Bolsón a Bariloche. Ellos Ajá. están desde ayer a la nochecita en Bariloche, en la comisaría 27 de Bariloche. Y ahora a las 14 horas empieza la audiencia pública con el juez. Así que bueno, yo estoy a la espera de ver si me puedo conectar por Zoom, porque nos pasaron un link, pero que todo, solo están autorizados. No sé exactamente quiénes. Pero bueno, nos pidieron los datos de los familiares para tratar de poder compartir el Zoom de la audiencia pública. Bueno, están con la Defensoría Pública. Ellos son jóvenes que, ya te digo, justamente lo que hacen es ayudar en esta Sí. situación extrema de incendios, pero ayudar a salvar casas, a Sí. salvar familias, a salvar animales, a tratar de ayudar y colaborar con los brigadistas y con los bomberos que no alcanzan por la fortaleza que tiene el fuego Sí. y los vientos y la zona que es altamente expuesta Sí. a este tipo de incendios. Sí, contanos, Gise, ¿vos sabés cuál es el número de detenidos? Son cinco chicas y un muchacho. Seis personas. Son 6 personas. Y bueno, la verdad que es una locura esto, Es porque un... realmente ellos, ya te digo, fueron a una chacra para ayudar, como en distintos lugares, porque hay muchos lugares para ayudar, muchos lugares que necesitan ayuda. Y terminaron siendo denunciados, como Sí. que, no sé, hay una sospecha que ellos hayan iniciado el fuego. Imagínate que nada más lejano que eso, porque es un horror eso. Así que bueno, encima que la gente está lamentablemente desesperada por todo lo que está ocurriendo, la gente que vive en la zona ya lamentablemente casi todos los años sufren este tipo de incendios, algunos más feroces que otros, y están medianamente organizados para poder ayudar justamente, ¿entendés? Sí, sí, sí. Para enfriar la tierra, para todo lo que implica el paso en el momento y el después, porque acá hay un después muy doloroso, muy triste. Exacto. Y muy difícil de recomponer. Uh-huh. Tanto los incendios como las inundaciones son dos situaciones extremas donde hay un después muy, muy, que lleva muchos años. No es el momento y nada más. Así es. Entonces la gente está muy angustiada. Hay organizaciones, o sea, hay gente organizada de las escuelas que dan apoyo a los niños, porque hay familias que quedaron sin nada. Sí. Entonces hay un montón de, ya te digo, nosotros hacemos justamente como, tratamos de transmitir para pedir ayudas en todo lo que podamos y enviar lo que podamos de ayuda de muchos lugares del país. Ellos que, bueno, que muchos de ellos tienen familia así como Cami, que bueno, que nos tienen nosotros acá sí. en Buenos Aires. Entonces desde acá nos conectamos y tratamos de, ¿entendés? De colaborar y enviar cosas o hacer algunos pequeños transferencias a los alias que seguimos, que son los oficiales, digamos, donde se puede mandar y que sabemos que es ayuda real para las mangueras, para los elementos que quedan destruidos por el fuego. Así es. Estimada, ¿nos podés decir alguna de esas redes? Así nuestras amigas y oyentes pueden colaborar y al mismo tiempo estar informada fehacientemente, porque como decíamos... Sí, la red más eficiente es Abrazo a la Comarca. Esa es una red que hace años se armó entre los propios pobladores y esa es una red súper confiable. Nosotros, ya te digo, lamentablemente ya pasamos porque aunque sea a la distancia, ya desde el 2021, que fue un gran incendio que hubo en el hoyo, bueno, cada año se suceden incendios y siempre estamos en contacto con esta red, Abrazo a la Comarca, y desde allí todo lo que ellos anuncian, sí. Es todo real. Perfecto. ¿Entendés? O sea, hay gente real. Perfecto. Yo trato de viajar una vez por año para allá, es más, el mes que viene ya tengo pasaje para ir. Así que bueno, esa es también mi visión, más allá de ser la mamá de una de las imputadas injustamente. Injustamente, ¿no? Porque un disparate. Es un disparate. ¿Te pudiste comunicar con ella, Gise? No, ella, o sea, me habló el jueves desde la biblioteca. Antes de presentarse, sí. Porque después ya quedó incomunicada. Ellos están incomunicados. ¿Incomunicados? Sí. Así que es una situación. Tienen toda una. Todos sus amigos que están, parte quedaron en el bolsón, parte sí. quedaron. Pudieron viajar a Bariloche y bueno, ahora están ahí en la comisaría tratando de ver. Viste, cómo acompañar y darles comida y eso. Entonces, yo estoy comunicada con sus amistades, digamos. Perfecto, perfecto. Bueno, estimada, te agradecemos muchísimo para poder esclarecer esto y, bueno, sí. No es la primera vez que ocurre, ¿no? Que justamente... No, hace poquito agarraron a esos tres brigadistas, sí. De los cuales dos ya están libres, por suerte, pero sí. a uno de ellos lo dejaron con prisión preventiva, un disparate también. Sí. Y eran brigadistas que estaban ayudando. Sí. O sea, es como, viste, no sé sí. cómo explicarlo ni cómo calificarlo. Es como horrible. Como el reino del revés. El reino del absolutamente. Revés. Estimada. Absolutamente. ¿Querés agregarnos querés agregarnos algo? Mira, por ahora no, porque justo está por empezar la audiencia y yo estoy esperando a ver si me permiten conectarme como familiar. Perfecto, estimada Gise. Cualquier cosa, yo después que termine la audiencia me vuelvo a conectar y les comento a ver qué pasó. Perfecto, eso te íbamos a decir, que te vamos a volver a molestar para poder tener una fuente directa. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. No, gracias, gracias a vos y mucha fuerza. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gise.